creo que era muy necesario, era una demanda. Yo recorro permanentemente la provincia, en muchos lugares donde hay pequeñas empresas medianas, a los salarios, a no llegar a fin de mes, los que conservamos el trabajo. Hay un reclamo muy fuerte con respecto al tema de las tarifas y los programas de ajuste. Hay un reclamo muy fuerte con los medicamentos del PAMI, el funcionamiento, las jubilaciones. Hay un reclamo muy fuerte con respecto al funcionamiento de los hospitales, con el funcionamiento de las escuelas. O sea, que lo que estamos pasando es la aplicación de políticas que ya la habíamos sufrido en otro momento, sin embargo, la siguen aplicando a rajatabla, políticas que terminan beneficiando a un sector pequeño y muy particular de la economía de nuestro país, corporaciones, muchas inclusive no son multinacionales, y el peso del ajuste se está descargando sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo en general, del pequeño comerciante, del pequeño productor, del pequeño empresario, y esto nos lleva a una situación muy compleja en nuestro país. Por eso hemos decidido convocar a este paro. El 24 va a haber una movilización muy importante. Primero, la movilización del 24 va a ser multitudinaria, pero el paro del 25 va a ser contundente, porque va a ser un paro donde prácticamente el 90% de los argentinos vamos a decidir expresar nuestro descontento con las políticas del gobierno. Se continúa construyendo más unidad, hablando, interpelando, atiendo con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los comerciantes, en cada ámbito social, cultural, económico, donde estemos. Creo que hay que debatir mucho sobre la perspectiva de la nación, del país que queremos. Argentina produce alimentos para 440 millones de personas, somos 44 millones, el 10%, y más del 35% por debajo de la línea de pobreza, la niñez casi el 50% por debajo de la línea de pobreza. No tenemos por qué vivir así. Podemos vivir todos bien, lo que se necesita es un esquema diferente, productivo, con incentivos a la producción, a incentivos salariales, al plan del mercado interno, concretamente, y haciendo un esquema, llevando adelante un esquema tributario que distribuya equitativamente la riqueza. Y nosotros vamos a seguir construyendo unidad y manifestándonos en la medida que este gobierno no entienda que no estamos dispuestos a aceptar un ajuste que lo que tiene como por objetivo maximizar la ganancia de un sector muy pequeño de la sociedad y despegar el ajuste en la mayoría del pueblo.